Las hermanas sacuden a su madre sin vacilar. Clara su valentía de inmediato demostró. Ofreciendo su vida se puso al frente del horror. Yo estaré delante, protegerlas es mi deber. Llevo la Eucaristía, Dios a todas nos guardará. Hijas y hermanas, ofendernos nunca podrán. Soldados se alegrarán. Dios oyó las plegarias, el milagro sucedió. Las hermanas han sido liberadas por amor, porque los sarracenos en el convento ya no están. La oración es más fuerte que un ejército, lo verás. Yo estaré delante, protegerlas es mi deber. Dios a todas nos guardará. Hijas y hermanas, ofendernos nunca podrán. Ya no tengan miedo, los soldados se alegrarán. Yo estaré delante, protegerlas es mi deber. Llevo la Eucaristía, Dios a todas nos guardará. Hijas y hermanas, ofendernos nunca podrán. Ya no tengan miedo, los soldados se alegrarán.